Jersey. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes, fin de semana, el primer viernes de este mes de agosto, así que espero que todos amanezcan con mucho ánimo, mucha alegría. Y pues para empezar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91 grados con mínimas de 71, con cielo parcialmente soleado. Hay una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana también tenemos la misma probabilidad, con cielos parcialmente soleados a nublados y también con las temperaturas máximas de 92 y mínimas de 76. Para el día domingo hay probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 92, mínimas de 70. Para el próximo lunes se esperan cielos soleados con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 94, mínimas de 72. Y para el día martes se esperan cielos despejados, también probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 96 grados, mínimas de 72. Y bueno, para las personas que están de cumpleaños el día de hoy, pues espero que se la pasen súper bien y muchísimas felicidades a todos los cumpleañeros y cumpleañeras. Si tú quieres felicitar a alguien en especial, quieres poner las mañanitas, recuerda que nos puedes escribir para hacer tu petición a través de la página www.sexylowradio.com o en Facebook nos encuentras como Sexy Low Radio y nos puedes mandar un inbox. Y bueno, ahora sí, vámonos con música y ahorita continuamos con noticias y con todo lo que acontece este programa. Recuerden que tenemos tema del día, reflexión, horóscopo, receta de salud y mucho más. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Vive mejor, hay mucho amor y se

8 de la mañana con 21 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de hablar un poco de información noticiosa. Así que vámonos con las noticias. El día de ayer, el presidente Obama cumplió 55 años y celebró su último cumpleaños como presidente. El presidente Barack Obama celebró su último cumpleaños en el poder con un paseo nocturno en Washington. Cumplió 55 años de edad. Él y su familia cenaron en el restaurante Fiola Maré en el distrito de Georgetown, frente al río Potomac. El moderno restaurante italiano de mariscos es uno de los predilectos de la familia presidencial. El presidente Obama y su familia dejarán el día de mañana la Casa Blanca para sus vacaciones de verano. Pasarán casi la mitad del mes de agosto en Martha's, en Massachusetts. El vicepresidente Joe le deseó un feliz cumpleaños a Obama en Twitter y añadió una foto de unos brazaletes sobre la amistad de Joe y Barack. También dijo sobre el mandatario lo siguiente: es un hermano para mí, mi mejor amigo por siempre. Por su parte, la primera dama Michelle Obama felicitó a su esposo en las redes sociales. 55 años joven y esa sonrisa que aún logra cautivarme todos los días. Feliz cumpleaños, Barack. Te amo, fue lo que escribió la primera dama en el pie de la foto que divulgó en su popular cuenta de Instagram. Pues qué románticos, ¿verdad? En otra información que pues obviamente es muy desagradable esta noticia, una madre quema el cuerpo de su hijo para que no le quiten a los demás. Una mujer quemó el cuerpo de su hijo de 4 años para ocultar a las autoridades su muerte, cuyas causas aún se investigan, y evitar así que los servicios sociales le quitasen al resto en Chicago, Illinois. La mujer, Alisa García, de 27 años, compareció el día de ayer ante un juez que le imputó el delito de tentativa de incendio en un edificio residencial y le impuso una fianza de $2,000,000 a la espera de determinar las causas de la muerte del pequeño Manuel. Los hechos ocurrieron el día martes, según la versión de los fiscales recogida en el Chicago, cuando García, con la ayuda de un adulto, Cristian Camarena, de 19 años, y de un joven de 17 años, trasladaron el cuerpo del pequeño en el maletero de un vehículo hasta el sótano de un edificio abandonado en el que le prendieron fuego. Los tres fueron detenidos al huir corriendo el fuego, que fue apagado por los bomberos. De acuerdo con los testigos presentados por los fiscales, el pequeño Manuel sufrió un calvario antes de morir, ya que vivía encerrado en el cuarto de las bicicletas entre orines y excrementos y su madre apenas lo alimentaba. Esos mismos testigos, presumiblemente vecinos, relataron que el niño solía gritar repentinamente: "Déjame salir", aunque García ignoraba el llanto. En un principio, por su tamaño, los investigadores creyeron que se trataba de un bebé de 9 meses en lugar de un niño de 4 años, fue lo que explicó la fiscal asistente Jamie Santini en la comparecencia. Santini narró que al percatarse García de que Manuel estaba muerto, decidió deshacerse del cuerpo porque temía que los servicios sociales le quitaran la custodia de sus otros 5 hijos, entre ellos 2 gemelos recién nacidos. pues la verdad muy lamentable esta noticia. Esperemos y pues Dios la perdone, ¿no? Y que este angelito pues está ahorita pues en el reino de Dios, ahora sí que descansando. Y en otra información, pues ya sabemos que las Olimpiadas ya empezaron, ¿verdad? Ya empezaron con el fútbol, el día de ayer jugó México, antier pues jugó Estados Unidos, la selección femenina de fútbol, soccer. Y bueno, lo que se sabe de cómo será la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas del Río 2016, dicen por ahí que va a ser rica y sofisticada, una experiencia sensorial, así han descrito los organizadores la ceremonia de la inauguración de las Olimpiadas de Brasil, que se celebrará el día de hoy en Río de Janeiro. El escenario no puede ser otro, el legendario estadio del Maracaná, que pese a no tener pista de atletismo y ser eminentemente un recinto futbolístico, se acondicionará para ser olímpico. Las Olimpiadas de Río se disputarán entre el 5 y el 21 de agosto. Se entregarán 4.924 medallas entre los 42 deportes en acción y son las primeras en territorio sudamericano. Competirán más de 10.500 atletas. Como toda ceremonia de esta magnitud, hay muchos detalles guardados bajo llave. Sin embargo, BBC Brasil ha tenido acceso exclusivo a ensayos, ha hablado con los organizadores y ha logrado dilucidar algunos detalles, que sí será mejor que la de Pekín 2008 o de la de Londres 2012, pues va a depender de tus gustos. Lo que es un hecho es que se financió con menos fondos que los que tuvieron a su disposición los organizadores de las dos citas olímpicas anteriores. La ceremonia de apertura que se llevará a cabo ante unos 70.000 espectadores. Sin embargo, quienes están detrás de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos aclararon que no serán ni simples ni pobres, sino ricas y sofisticadas. Pues veremos hoy, ¿no? A ver si es cierto. Yo digo que va a estar padre, imagínense, pues nada más, donde bailan tanto la samba y bueno, yo me imagino que va a estar muy buena la inauguración, así que no hay que perdérsela el día de hoy. Y en otra noticia, ex agente dice que él obtuvo la visa para Melania Trump. Melania Trump obtuvo una visa de trabajo antes de modelar profesionalmente aquí en Estados Unidos a mediados de la década de los 90. Fue lo que dijo el día de ayer su ex agente en una entrevista. Ofreció la descripción más detallada hasta ahora sobre la manera en que la esposa del candidato presidencial republicano ingresó a Estados Unidos. Hizo sus comentarios en respuesta a cuestionamientos sobre declaraciones de la propia señora Trump que parecieron incongruentes con las regulaciones del país para los inmigrantes. La oficina de campaña de Donald Trump se negó en varias ocasiones a aclarar los comentarios de ella. La oficina rechazó además hablar en detalles sobre el registro de inmigración de la señora Trump o proporcionar copias de cualquier documento que pudiera aclarar el asunto. Donald Trump ha hecho de la inmigración autorizada un puntual en su plataforma de campaña y con frecuencia su esposa ha mencionado la forma en que ella obtuvo la ciudadanía estadounidense en defensa de la línea dura de su marido al afirmar que ella llegó legalmente a Estados Unidos y que otros que aspiren a convertirse en estadounidenses deberían seguir su ejemplo. Sampoy dijo que cuando era socio de la agencia de modelos Metropolitan Models le consiguió una visa de trabajo a la ahora señora Trump, que a mediados de la década de los 90 se llamaba Melania Knaus. Así es como está esta información, pues está saliendo más a flote. Dicen que ella no tenía un empleo asalariado antes de obtener la H1B, que es la visa. Y pues, como les digo, ¿no? estas visas H1B le permitan a una persona trabajar y vivir en Estados Unidos durante 3 años con oportunidad de renovarla por otros 3 años. Esa es la información que ha salido por el momento. Y por último, pues el Chicharito no descarta salida del Bayer Leverkusen. Javier Hernández no puede descartar del todo una probable salida del Bayer, pues sus pasadas transferencias se cerraron al final del mercado de fichajes. Nunca sabes lo que pueda pasar en el fútbol. En años pasados he dejado a mi club en el último día de las transferencias. Pensé que iba a estar en Madrid y pensé que me iba a quedar en el Manchester, pero me uní al Leverkusen al final. Fue lo que expresó en entrevista el Chicharito. Asimismo, el ariete mexicano se dijo motivado por el interés de otros equipos. Me motiva ser un tema para otros clubes. ¿Cómo la ven? Pues a ver qué pasa. El Chicharito, pues como anda como un chicharito para allá y para acá, ¿verdad? Mientras no se haga puré, pues todo está bien, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos las noticias. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, pues no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. A partir de las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit todos los miércoles a través de sexylorradio.com. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Está y a través de la lluvia hay un triste adiós y un amor termina. Mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde.

Tú reconoces un hit cuando lo oyes. Chino y Nacho. Farruko. Ilusión. Urban Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la temperatura a ver cómo continúa. Tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado y en algunas áreas está nublado, o sea que si uno está más cerca de las montañas, pues van a ver que está nubladito, y los que no están cerca de las montañas, pues van a tener ahí mucho solecito. Bueno, por el momento, ¿no? Porque ya saben que aquí el clima cambia constantemente. Bueno, también tenemos un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91, mínimas de 73. Hay una probabilidad del 30% de que caigan ligeras precipitaciones. Tendremos cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día de mañana también se esperan cielos parcialmente soleados a nublados, con probabilidad también del 30% de que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 92, mínimas de 76. Para el día domingo, probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente soleados, con temperaturas máximas de 92, mínimas de 70. Para el próximo lunes, cielos despejados con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 94 grados, mínimas de 72. Y para el próximo martes también hay probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 96, mínimas de 72. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, pronto tendrá las posibilidades para concretar sus ambiciones, despreocúpese ya que el ambiente se encontrará armonizado. En el amor, impida que su pareja lo maltrate con críticas permanentes, no debe tolerarlo. En la riqueza, debe invertir en proyectos seguros donde los resultados sean gratificantes y no una angustia mental. En el bienestar, ponga atención en especial a la actividad física, beneficiará sus articulaciones. Para el signo de Tauro, si bien lo asusta, tome el riesgo y permítase guiar por su intuición natural. Se acerca una etapa trascendental en su vida. En el amor, no discuta, hágase tiempo para hablar profundamente con su enamorado o su enamorada. En la riqueza, planee nuevas estrategias en lo profesional, así podrá aplicarlas y poder competir en el mercado. En el bienestar incluye en su alimentación frutas de estación y descanse más de lo habitual. Para el signo de Géminis, durante esta jornada opte por darle la espalda a los problemas, se encontrará al borde de una crisis de nervios. En el amor, pronto su pareja le propondrá compromiso, deberá tomar una decisión definitiva. En la riqueza, haga valer su aptitud de líder y así podrá adueñarse del cargo que tanto le interesa. En el bienestar, dentro de su entorno, evite que las personas negativas le resten energía, usted siga su camino. Para el signo de Cáncer, en estos días deberá ocupar su mente en las cosas realmente importantes y no en aspectos superficiales. En el amor, aplique sus poderes psíquicos para conquistar a esa persona que tanto quiere. En la riqueza, decídase y actúe en frío, se sentirá muy arraigado en su ámbito laboral y le costará hacer el cambio. En el bienestar, ciertos excesos en alimentación le impondrán una dieta depurativa lo antes posible. Para el signo de Leo, no es momento para detenerse, empiece a canalizar sus ambiciones en el sendero que se abra ante sus ojos. En el amor, como consecuencia de un conflicto, podrá descubrir en su familia los fuertes lazos de afecto que los unen. En la riqueza, brotan nuevas actividades que no están relacionadas con el ámbito laboral, pero podrían llegar a dar frutos económicos. En el bienestar, época oportuna para dedicarse a uno mismo, invierta en salud y estética. Para el signo de Virgo, teniendo la luna en su signo, esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluidas en el presente. En el amor, deje de ser tan reservado y comuníquese más con su enamorado. En la riqueza, comprenda que en sus manos tiene un proyecto interesante, le resultará fácil llevarlo a cabo. En el bienestar, evite caer en el estrés, sería bueno que trate de descansar un poco más y no se exija demasiado. Para el signo de Libra, si pretende que nadie le reclame nada, debería empezar a manejar los tiempos con mayor cuidado y responsabilidad. En el amor, contará con el apoyo de su pareja y disfrutará como nunca de la estabilidad de la relación. En la riqueza, espléndida jornada para emprender una transacción financiera de cierta relevancia. En el bienestar, pretenda retomar o comenzar una actividad corporal que fortalezca sus huesos. Para el signo de Escorpio, trate de no dispersar las fuerzas de diferentes caminos. Debería enfocar sus energías en un solo objetivo por vez. En el amor, abandone su comportamiento egocéntrico, comience a valorar más a su enamorado. En la riqueza, en estos días podrían resurgir algunos inconvenientes en el ámbito comercial. En el bienestar, aunque se niegue, necesita estar en silencio, no desaproveche el día para reencontrarse con usted mismo. Para el signo de Sagitario, jornada oportuna para armarse de valor y adquirir todo lo que la vida le da. Deje de lado las dudas y sus indecisiones para otro momento. En el amor, hoy es el momento de aclarar esta cuestión compleja con su pareja. En la riqueza, por estos días no inicie ningún acuerdo comercial, ya que podría sufrir un fracaso. En el bienestar, evite caer en las tentaciones, cuídese de los excesos de todo tipo. Para el signo de Capricornio, ante las situaciones que enfrente, será muy importante que mantenga un equilibrio, periodo donde las emociones estarán un poco desordenadas. En el amor, evite los celos, ya que le podrían provocar un malestar emocional difícil de controlar. En la riqueza, pruebe con una nueva metodología de trabajo, a largo plazo verá el resultado positivo. En el bienestar, no siga dando vueltas sin un rumbo fijo, deténgase y póngase a pensar. Para el signo de Acuario, comprenda que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje, es una etapa para generar una transformación total en su vida. En el amor, no esquive más la situación y enfrente la crisis que está transitando con su pareja desde hace días. En la riqueza, resista aunque se sienta tentado a abandonar un proyecto que se le hace difícil de transitar. Y en el bienestar, procure evitar las tensiones, ya que podría producirse un desequilibrio hormonal. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Durante esta jornada, trate de evitar la irritabilidad y saque a relucir la paciencia si quiere estar en armonía con usted y con los demás.

Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a hablar acerca de los altibajos que todos tenemos, ¿no? En nuestra vida, desde que somos pequeños a veces tenemos momentos pues llenos de felicidad, habrá otros momentos que nos toca vivir con un poco de tristeza, ya como adultos a veces se viene lo que es la depresión. En los adolescentes también se presenta la depresión. Y bueno, este tema, pues yo me imagino que a nadie le gustaría vivir, pasar por momentos depresivos, ¿verdad? Porque cuando uno le va bien, pues está muy feliz y contento y agradece todo, o a veces hasta se olvida de agradecer todo lo que tiene porque pues dice, bueno, me está yendo tan bien que ya ni me acuerdo de mis achaques, ¿verdad? Y cuando nos pasan situaciones que no esperamos o que simplemente pues nos sentimos dolidos, tristes, deprimidos, pues es ahí cuando pues no sabemos qué hacer, ¿verdad? Y no nos gustaría pasar por esos momentos de nuestra vida. Pero, pues como ya lo hemos dicho, la vida nos va a dar muchas lecciones que nosotros tenemos que pues pasarlas, vivirlas y aprender de ellas. Todas las personas en general pasamos por altibajos, o sea, hasta la gente multimillonaria, hasta el rey, la reina, pues pasan por altibajos. Mientras no lleguen al extremo, estos altibajos, obviamente, pues hacen que la vida sea más interesante, más desafiante, porque pues gracias a estos altibajos nosotros aprendemos, crecemos y podemos resolver problemas en tiempos futuros, ¿no? Cuando ya se nos presentan varios problemas que ya fueron resueltos y se nos vuelven a presentar, pues ya sabemos por dónde ir, ¿no? O qué camino seguir. En ocasiones cuando nos sentimos excepcionalmente decaídos por un largo periodo, ahí es cuando realmente pues uno necesita valorar la situación y encontrar respuestas para poder superarlo. Esto es muy, muy, pero muy importante. Cuando uno ya se siente decaído, siente que todo lo que hace pues simplemente no le llena, no está feliz, se siente pues depresivo. A veces la gente pues no se da cuenta de que cayó en depresión y piensa que nada más está pasando por un momento difícil. Obviamente es un momento difícil, claro que es la depresión, ¿verdad? Pero ¿cuándo podemos nosotros decir que ya tenemos una depresión? Bueno, pues según la Asociación Americana de Psiquiatría, sostiene que hay unos síntomas que cuando estos síntomas tienen una duración de más de 2 semanas, pueden conducir a una depresión. O simplemente ya la persona ya está con una depresión. Así que te voy a decir estos síntomas por si tú estás pasando por alguno de estos momentos y no sabes si estás en depresión, y tal vez estás en depresión y necesitas ayuda con algún terapista, con algún psicólogo que te pueda pues orientar, ¿verdad? Pues uno de los síntomas que dan a conocer es el cambio de apetito, bien sea su pérdida. Y también puede ser la caída de peso, ¿no? Que empiezas a perder peso. A veces uno come, pero de todas formas está perdiendo peso. Y uno dice, ¿cómo es posible que una persona cuando come y está en depresión pueda bajar tanto de peso? ¿Por qué? Porque simplemente su mente está en otra parte, trae un estrés constante que se lo está creando a través de sus pensamientos, a través de sus emociones, a través del miedo. Y pues es muy, muy difícil, ¿no?, salir de ese trance cuando uno no se percata de que está viviendo una situación depresiva. También puede ser el incremento de peso, no solamente pues la pérdida de peso, puede ser una u la otra, y el cambio de apetito. Otro de los síntomas, insomnio, o también puede ser el exceso de sueño y cansancio permanente. Hay personas que de plano no pueden dormir, duermen 1 o 2 horas y su mente pues está muy activa, o duermen todo el día y siguen cansados y cansados. ¿Por qué? Porque es muy probable que esta persona pues esté pasando por un momento depresivo. La falta de energía, que esta es una de los síntomas y características que se presentan en toda la gente que está sufriendo una depresión, que está pasando por una depresión. Otro de los síntomas es la pérdida de interés o placer por actividades que normalmente disfrutaba, ¿no? A veces a uno le encanta ir a la playa o leer o salir al parque o ir a correr o hacer ejercicio, y cuando uno pues tiene ese altibajo que se le va para abajo la energía, pues ya no le interesa hacer ejercicio, o ya no le interesa salir con los amigos o leer los libros que le gustaban, etcétera, etcétera. Otro de los síntomas, pongan mucha atención, si ustedes no están pasando por esto y piensan que algún ser querido, algún amigo está pasando por una situación en la cual se está viendo depresiva, pues le pueden ayudar, ¿no? Le pueden ayudar ya sea pues regalándole una cita con un terapista, con un profesional, alguien que le ayude a salir de ese trance, ¿no? Porque es muy difícil salir de una depresión si no se cuenta con alguien que lo apoye, con alguien que lo oriente, con alguien que le diga, ¿sabes qué? Tú puedes salir adelante, simplemente estás pasando por un momento difícil, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que ya te vayas a quedar en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que cuando están depresivas y llegan a un grado, a tal grado, o sea, de depresión, que llegan a quitarse la vida. Y no es por cobardía, sino simplemente porque sienten que ya nada vale la pena, que ya nada los motiva a seguir adelante. Por eso es muy importante que cuando alguien tiene síntomas de depresión, pues hay que buscar ayuda y buscarles ayudas para que puedan salir de esa etapa, ¿verdad? También otro síntoma es que tienen sentimiento de poco valor personal o un cargo de conciencia o sentimiento de culpa. Hay personas que cuando pierden a un ser querido y se pueden sentir culpables por no haber ayudado, por no poder haber hecho esto o lo otro, empiezan a tener en su conciencia, pues un cargo de conciencia, como le llaman, o ese sentimiento de culpa, que también les puede dar un bajón de energía. Y si se mantiene 1, 2, 3 días, pues es normal, pero si ya se mantiene más de 2 semanas, ya algo no está bien por ahí. Otro de los síntomas, disminución de la capacidad de concentración y perturbación de otras actividades mentales. Es cuando ya simplemente, o sea, no te puedes concentrar y tu cabeza está en otra onda, ¿no? Estás pensando simplemente cosas que no son buenas para uno. Y por último, pensamientos recurrentes de muerte y pensamientos suicidas, que esto pues es lo más alertante importante, podríamos decirlo, lo más en el signo rojo que le podemos poner, ¿no? La alerta roja. ¿Por qué? Porque esta persona está, pues se siente realmente tan mal que lo único que puede pensar es que la muerte es lo mejor que podría pasar. O ya idearse, ¿no? Cómo podría él o ella, pues, dejar este mundo físico. Entonces, por eso es muy importante que cuando uno pasa por una etapa difícil en la vida, en cualquier situación, siempre hay que ponernos pues en nuestra mente, ¿no? De estar conscientes de que sí, tal vez no nos está yendo tan bien en este momento, pero tener esa fuerza, esa valentía para salir adelante, para afrontar todo lo que estamos viviendo y pasando, y estar conscientes de que va a ser pasajero, ¿no? Nada permanece para todo, para siempre, para toda la vida. No va a ser un tiempo largo. Hay personas que dicen, oye, pero a mí me pasa una cosa, me pasa otra, y nunca estoy perfecto, en perfecta sintonía con el universo, como muchos dicen. Y pues tal vez a veces pues nos toca vivir momentos difíciles, ¿no? Pero eso no quiere decir que siempre vayas a estar así. O sea, hay que confiar en la vida, confía en ti, confía en Dios, confía en tu Dios. Pero pues todo cambia. Y si tú estás consciente de eso, tú puedes salir de cualquier situación, por más grave que sea. Hay muchos factores que influyen en la aparición de alguna depresión. Hay varios factores que son comunes en las personas que tienen más tendencia en caer en la depresión cuando están estas etapas de nuestra vida, estos altibajos que uno no sabe cómo salir. Y estos altibajos pues también pues lo relacionan siempre con una depresión. ¿Cuáles son esos factores? Número uno, dependencia irreal de los otros. Las personas que tienden a ser depresivas tienden a determinar su autoestima según la aprobación de otras personas. Si los demás me aprueban, es que valgo. Y si no me aprueban, pues simplemente no valgo nada. Entonces, esto yo creo que en la sociedad hoy en día, el que salgan tantas cosas materiales, lo que es el consumismo, el que tu vecino, el que tus hermanos, el que tu familia, el que tu compañero de trabajo tenga este carro, tenga esta casa, tenga este celular, tenga esta computadora, qué sé yo, tenga esta ropa, tenga esta bolsa, estos zapatos, y te compares con todo, con todos, o con alguien que es mejor que tú, pues simplemente te va para abajo. Por eso siempre se recomienda que nunca nos estemos comparando, porque siempre va a haber alguien con mejores capacidades que nosotros. Tal vez tú eres muy bueno para las matemáticas, eres el mejor de tu clase, pero también hay otra persona que todavía es mejor que tú en las matemáticas, y va a haber otra persona que es mejor que esa persona que es mejor que tú. Entonces las comparaciones nunca van a ser buenas, y el que nosotros dependamos de lo que las otras personas estén pensando de nosotros, a veces pues no estamos conscientes, ¿no?, del daño que nos estamos ocasionando. ¿Por qué? Porque nos importa más lo que otras personas piensen de nosotros que lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y lo que nosotros debemos de tener en mente día con día es que somos unas personas perfectas en todo lo que hacemos en esta vida. Estamos perfectos, nos tocó vivir lo que nos tenía que tocar vivir, y hay que aceptarlo tal como es. Eso no quiere decir pues ya me tocó hacer así, pobre, y ya no voy a luchar. No, claro, tú sé valiente y haz todas las cosas que tú creas que son para beneficio, ¿no? No simplemente quedarte y decir, pues esto ya me tocó y siempre me va a tocar por más que me esfuerce. Pues no, uno nunca sabe, ¿no?, lo que pueda pasar. Así que pues no, simplemente hay que echarle muchas ganas y no depender de las demás personas. No determinar nuestra autoestima por la aprobación de otras personas. Otro de los factores es la falta de apoyo social. Las personas que tienden a darse ese bajón de energía o caer en depresión tienden a ser introvertidas y a excluirse, o sea, no desarrollan las habilidades sociales que son requeridas para mantener relaciones de apoyo. Son estas personas que simplemente se mantienen aisladas, que no conviven con sus amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo, con reuniones familiares, sociales, etcétera, etcétera. Por más de que te cueste, yo sé que a veces es difícil, ¿no?, ir a una reunión, a un evento social en el que no conoces a nadie y dices tú, no, prefiero no ir, ¿no? Y así me evito cualquier problema. Pero a veces es recomendable, ¿no?, poner un poquito de nuestra parte y decir, bueno, vamos a ir, ¿no? No importa lo que vaya a pasar. Otro de los factores es que existe el estrés en las relaciones cercanas. Los sentimientos de depresión generalmente se intensifican cuando hay falta de armonía en las relaciones cercanas. Cuando se siente uno que no le prestan atención, ya sea los padres como hijos, y dices, mi papá, mi mamá no me ayudan, no me apoyan, o los padres o la esposa, cuando no se siente apoyada por el esposo, o viceversa. Cuando hay este tipo de estrés en la familia, pues simplemente va a haber probablemente una depresión. Otro factor es el estilo de depresión enfocada en sí mismo. Las personas depresivas o que tienden a esos altibajos se preocupan por lo negativo, pasan muchísimo tiempo quejándose sobre los aspectos negativos de su vida y nunca se dedican a pensar en los modos de afrontarlo. Y es más fácil, ¿no?, decir, ah, tengo esto, no me gusta, ¿por qué pasa esto? Y nunca nos ponemos a pensar, oye, ¿y qué es lo que tengo que hacer, ¿no?, para no estar viviendo esta situación o esto que me está pasando? Hay que afrontar las cosas y buscar la mejor solución, ¿no? Otro de los factores, vulnerabilidad perfeccionista. Las personas que tienden a estos altibajos, a situaciones depresivas, insisten en ser perfectas. Y la mayoría de las personas pues tenemos como que ese problema, ¿no?, que queremos hacer las cosas lo mejor posible. Y cuando no nos sale, pues nos da para abajo. Como no se puede lograr alguna situación, pues automáticamente nos podemos ver carentes de valor personal y humano. ¿Por qué? Porque no pudimos lograr lo que nosotros queríamos hacer. Y también pues podemos considerar que nuestras vidas es un desperdicio. Es decir, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí si no puedo lograr nada de lo que me he propuesto o de lo que he estado haciendo no me sale, etcétera, etcétera? Otro de los factores, control externo. Es cuando sienten que los acontecimientos importantes en su vida han ocurrido por causas fuera de su control. Cuando algo bueno pasó, fue por suerte, pero por mí, si fuera por mí, nunca lo hubiera logrado, cosas así, ¿no? Se subestiman. Las personas depresivas van afectando su estado de ánimo con facilidad porque interpretan demasiadas situaciones como intolerables. Y cuando ocurre alguna adversidad por causas que nosotros no podemos controlar, lo mejor es reconocerlo, por muy desagradables que sean, por algo que no nos guste, pues hay que reconocer, ¿no? Concentrar nuestras energías en valoraciones que realmente activen respuestas para afrontar cualquier situación que sea que nos está produciendo daño o que nos está produciendo algún descontento en nuestra vida. Hay que siempre, pues, principalmente valorarnos, buscar respuestas y pues salir adelante, ¿no? No nos queda de otra. No estamos aquí para quejarnos, sino para vivir felices. Hay gente, siempre les digo, que desde nuestra perspectiva decimos, bueno, esta gente vive en la calle, no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene familia, no tiene techo. Y los ves sonriente y dices tú, bueno, ¿y por qué está feliz y le falta todo esto? ¿Por qué? Porque esas personas llegan en un momento en que el solo hecho ya despertar y ver que Dios les ha regalado un día más y que están sanos y fuertes, los impulsan para salir adelante. Y esa gente que a veces nosotros vemos en la calle, tal vez pidiendo dinero, tal vez en unos 2-3 años los vamos a ver con un trabajo, con una casa, con una familia. ¿Por qué? Porque tal vez cierto que tocaron fondo por algún momento de la vida, que llegaron a estar ahí, ¿no? porque nosotros no podemos juzgar a todas las personas. He escuchado mucha gente que se la lleva pues criticando, ¿no? Que algo ha de haber hecho y cosas así. Y eso, la verdad, no nos queda a nadie bien estarlos calificando o estarlos señalando con el dedo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué situación o qué situaciones las llevaron a ese momento. Lo que sí podemos hacer es ayudar en lo que podamos y pues orar por ellos para que encuentren los medios, la gente que las pueda ayudar, que les pueda dar empleo, que los puedan ayudar a salir adelante, ¿no? Pero principalmente tiene que nacer de uno, así como esas personas salen adelante y pasan ese momento de su vida y lo ven como realmente una lección de vida, y esas personas ya en el futuro, pues simplemente los problemas no van a ser problemas. Los que nosotros consideramos problemas, para ellos no son problemas. Entonces, siempre hay que ver lo mejor de cada situación, por más desagradable que estemos viviendo, pues hay que verle una respuesta, ¿no? De que por algo nos tocó vivirla, entonces hay que vivirla y buscar una respuesta y tratarla de vivirla mejor posible. Y bueno, ya con esto vamos a finalizar el tema del día de hoy. Hay que recordar que esos altibajos siempre van a estar en nuestras vidas y no van a ser permanentes. Hay que estar conscientes en eso. O sea, que si tú estás pasando por un momento de crisis, ya sea emocional, económico o el que tú tengas, pues ten en tu mente que eso ya puede ser la vuelta a la página y comienza un nuevo libro, una nueva historia en la que todo va a estar de color de rosa, ¿verdad? Y que tal vez va a haber ahí unas manchitas, pero eso va a ser pues más desafiante a la vida, ¿no? Nos va a hacer más fuertes y nos va obviamente a ayudar a ser valientes y de poder enfrentar cualquier situación que se nos presente. Y bueno, con esto finalizamos, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, ya se viene la receta de salud y también la reflexión del día de hoy. Por el momento los dejo con Rayleigh Barba y Amor del Bueno. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Como cuchillo en la mantequilla, entraste a mi vida cuando me moría. Como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo planeó así. En el destino estaba que fueras para mí. Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz. Pero Cupido se apiadó de mí. Mojas aguaste de fe mi corazón, aguaste mis miedos con una dulce voz en el silencio. Así nos llegó el amor, amor del bueno. Oh. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas. Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz para que continúen haciendo ustedes su recetario. Si no tienen ahorita el tiempo, están trabajando, pues recuerden que ahorita más adelante va a estar publicada también esta receta en la página de sexylorradio.com. Ahí la pueden compartir a través de Facebook y otras redes sociales, o también la pueden imprimir pues para que la tengan ahí lista en su casita. Esta recetita es para todas las personas que tienen algunas manchitas en la cara, en el rostro, o que simplemente quieren pues aclarar su piel, ¿no? Quieren blanquearla, pero de forma natural y también de manera uniforme. ¿Por qué? Porque nuestra piel se quema con el sol. Las personas que somos morenitas a veces nos ponemos más prietitas, y las personas que son muy blanquitas a veces también les cambia un poco el tono de piel. Entonces, esta recetita es súper sencilla y tiene efectos muy positivos, así que no la puedes dejar de hacer. Si no tienes ninguna mancha, si no tienes nada que digas, bueno, yo no lo necesito, y la quieres hacer para prevenir, pues también la puedes hacer, ¿ok? Lo que vas a necesitar es un vaso con agua, una cucharadita de vinagre de sidra de manzana. Si no tienes la sidra de manzana, el vinagre, puedes utilizar jugo de limón, y dos cucharaditas de hojas de perejil picado. El perejil es esencial, o sea, es más importante el perejil que todo lo demás. Entonces hay que conseguir el perejil primeramente, hay que lavarlo muy bien, desinfectarlo y picarlo, que esté finamente picado. Ya que tienes los ingredientes, que son tres, vas a poner a hervir el agua y vas a agregar las dos cucharadas de perejil. Lo vas a dejar durante 15 minutos para que penetre muy bien pues todo lo del perejil en el agua. Y después de que hayan pasado los 15 minutos, vas a apagar el fuego, vas a retirarlo del fuego y lo vas a dejar reposar hasta que esté frío. Ya que está frío, es cuando vas a agregar la cucharada de vinagre de manzana o la cucharada de jugo de limón, una de las dos. Después vas a mezclar bien vas a mezclar muy bien los ingredientes y lo vas a poner en un recipiente de vidrio. Puedes tener un frasquito o algo que tenga tapadera y vas a usar pues la cantidad que sea necesaria para aplicártela en la cara. Se recomienda que la apliques todas las mañanas y también las noches antes de acostarte. Con algún algodoncito, alguna gasa, algún trapito, algún pañuelito que tengas, y aplicarla y ahí dejarla. Eso te va a ayudar, esta loción te va a ayudar también a cerrar los poros del rostro, y así que también vas a ir eliminando lo que son las espinillas y puntos negros. Y esta preparación, esta loción, tiene un poder muy grande de blanqueador, y gracias al perejil, pero tiene que ser constante esta loción para que pueda desaparecer pues las manchas y también las pecas oscuras. Al tiempo que tú te estás poniendo esta loción, también le va a devolver suavidad y brillo a tu piel. O sea, va a parecer que saliste de un spa. Así que no lo dejes de hacer, aplica esta loción, lava muy bien tu rostro antes de aplicarlo. Y especialmente si eres mujer y estás utilizando maquillaje, pues lávate muy bien la cara para que no quede ningún resto del maquillaje. Algo muy importante, recuerden que esta loción o va a tener vinagre de manzana o de limón. Entonces, si tú te pones esta loción, no salgas para nada al sol, por favor, porque si no, va a ser contradictorio. En lugar de quitarte manchas, te van a salir unas manchotas. Tiene que ser cuando estés en tu casa. Si vas a salir, pues ya te lo quitas y ya no hay problema. Te pones un protector solar y listo. Y bueno, con esto finalizamos la receta del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Thalía y Solo Parecía Amor. ¿Qué haces ahí? Pensé que habían quedado claro, yo no soy para ti, tú te ibas a ir. Vete de aquí, no entiendo qué estás buscando, de qué me estás hablando, si hace poco decías que ya no sentías nada por mí. Olvídalo, no me importa tu explicación. Hey, por favor, no menciones la palabra amor. Eso nunca sucedió, porque solo parecía amor. Solo se veía, sabía y se sentía en el aire, eso que al final me confundió, porque solo parecía amor. No insistas, no pienso escuchar, ya no hables, no. No digas más tonterías, no tiene caso, no. Porque solo parecía amor. Dime que sí, que si vas a cumplir el trato, no volverás a insistir, vas a dejarme. Tu explicación,

9:50, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de la reflexión, que el día de hoy se titula El Oso. Vámonos con la reflexión y ya volvemos. El oso. Cuenta la historia que un ateo caminaba a través de la selva sonriendo ante la belleza que había a su alrededor, cuando de pronto pensó: ¡qué milagros de la naturaleza han creado los poderes de la evolución! En ese momento escuchó un murmullo cerca del río. Fue a investigar y vio que un enorme oso pardo venía hacia él. El hombre comenzó a correr, pero por mucho que se esforzaba, el oso lo estaba alcanzando. Trató de ir más rápido, pero tropezó y cayó al suelo. Mientras trataba de levantarse, el oso saltó sobre su pecho, lo tenía atrapado y el ateo gritó: ¡Dios mío, ayúdame! El tiempo se detuvo. El oso se paralizó, la selva estaba en silencio y hasta el río se quedó quieto. Una luz blanca brilló sobre el hombre y una voz resonó desde el cielo: has negado mi existencia durante todos estos años. Has enseñado que yo no existo y que todo es resultado de un accidente cósmico. ¿Esperas de verdad que te ayude en esta situación? ¿Acaso a partir de ahora tengo que considerarte como un creyente? El ateo miró hacia la luz y dijo: sería hipócrita de mi parte si de repente te pidiese que me tratases como un cristiano. Pero quizás podrías convertir al oso en un cristiano. La luz se fue, el río comenzó a fluir nuevamente y los sonidos de la selva se reiniciaron. Entonces, el oso unió sus dos patas delanteras, inclinó su cabeza y dijo: Señor, bendice los alimentos que voy a comer. Autor desconocido. Dios te va a dar la oportunidad a través de su gracia y su misericordia hasta el último segundo de tu vida, hasta el último suspiro que tengas en esta tierra, para que lo recibas en tu corazón. No permitas que te domine tu orgullo, tu sabiduría humana, tu egoísmo. No pienses que lo sabes todo. No rechaces las oportunidades que Dios te da. Y cuidado, quizás en este mismo instante hay un gran oso pardo a tus espaldas. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Si tú te perdiste la mayor parte del programa, recuerda que la repetición la puedes escuchar a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Y si te perdiste también el programa de Venus versus Marte, que fue transmitido el día de ayer, pues no te lo pierdas el día de hoy, la repetición, que estará a las 2 de la tarde. Lo puedes escuchar aquí a través de sexylorradio.com, www.sexylorradio.com, a través de janelvinet.net y a través de Facebook. Encuéntranos como Sexy Love Radio, y en la pestaña que dice radio en línea, ahí lo puedes escuchar desde Facebook. Si estás en tu computadora, si estás en tu celular, pues te invitamos a que nos escuches a través de la página de sexylorradio.com. Hay varias opciones ahí para que puedas escuchar. Si nos escuchas en la opción número 1, le puedes dar clic a la opción número 2. Si tu internet está un poquito lento o algo por el estilo, espérate unos segunditos para que se cargue y ya puedas escuchar la radio. No se desesperen, ya me habían dicho algunas personas que a veces entraban rápido, pero que cuando el internet se les ponía lento, pues parecía que como no estuviera la radio, pero la radio sí está. Así que intenta las dos opciones y espérense unos segundos, ¿no?, hasta que se cargue pues el streaming y ya puedan escuchar. Y bueno, ahora sí, se despide su amiga y servidora Janet Flores. Recuerda que estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los esperamos el día lunes próximo, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Como ya es fin de semana, únicamente pues les sugiero, les aconsejo a cada uno de ustedes que si van a salir, van de party, van a tomar, van a bailar, pues tengan mucha precaución, tengan a un conductor designado para que se eviten cualquier multa y también cualquier accidente. Y pues cuando conduzcan, por favor, dejen a un lado sus celulares, no contesten llamadas, no texten, es muy peligroso para ustedes y para la gente que está a su alrededor. Y bueno, ahora sí, me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.